donde nadie pierde, no sabe nada. No hay testigos, no hay culpables, tan solo muerto que clama su sangre. Calor y no seguimos en la fila, será hoy o será mañana, cuando será la hora de poner una bala en tu cara. Una bala, una bala, una bala en tu cara. Sastre de la nuestra marca, desde que naciste se mejoró la humanidad. Todos los sueños son una fábula, no hay futuro, no hay mañana. Todo te lo cambia por una fría bala, dentro de tu cabeza no hay que pensar. Cierra tus ojos y encomienda tu alma al más allá. Hora de poner una bala en tu cara. Oscuridad.